Buenas tardes, soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Vamos a hacer un nuevo episodio de Raíces aquí en Radio UDEM, aprovechando para agradecer a Dani en cabina y a Checo Becerra también en cabina, los dos, para apoyarnos en este programa. Y hoy vamos a comentar un poquito la actualidad arqueológica del momento, bueno, más bien de la semana pasada, pero con un descubrimiento que se comentó, que se publicó en los periódicos nacionales, locales, que viene siendo en el Templo Mayor. Más bien este descubrimiento lo hizo el programa de arqueología urbana, y a cargo de este programa está el maestro Raúl Barrera Rodríguez, está aquí con nosotros. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es un placer y un honor también de tenerte aquí en el programa para comentar un poquito todo lo que alberga el proyecto de arqueología urbana en el DF. Y bueno, antes de todo, me gustaría que te presentaras un poquito a nuestra audiencia para que te conociéramos un poco. Sí, bueno, yo soy arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, he realizado varios trabajos en el territorio que comprende la República Mexicana, ¿no? Uh-huh. El estado de Guerrero, el estado de Nayarit, aquí en la Ciudad de México, en Teotihuacán, y bueno, y varios otros lugares, ¿verdad? Que hemos hecho trabajos, y actualmente estoy como responsable del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor de Lina, ¿no? ¿Y qué es entonces el programa de arqueología urbana, o el PAU, por resumirlo, por sus iniciales? Sí, sí, el PAU. Este programa fue creado por el profesor Eduardo Matos Moctezuma. Esto fue en el año de 1991, uh-huh. Y como una derivación del proyecto Templo Mayor. Recordemos que entre los años de 1978 a 1982 se llevaron a cabo las excavaciones del Templo Mayor, ¿verdad?, a cargo del profesor Eduardo Matos. Entonces, había la necesidad de crear un programa que investigara el área que comprendió el recinto sagrado de Tenochtitlan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este programa inició en aquel año y ha venido trabajando de manera ininterrumpida hasta el día de hoy, en un espacio que comprende aproximadamente 500 metros por lado, ¿no? Uh-huh. Y que dentro de esta área quedaría incluido los restos de lo que fue el recinto sagrado de Tenochtitlan. Uh-huh. Tenemos como límites de nuestra área de estudio, por el lado norte, las calles de Luis González Obregón y San Ildefonso. Hacia el oriente tenemos como límites las calles de Correo Mayor y El Carmen. Al sur, la parte norte de Palacio Nacional y frente a la Catedral Metropolitana. Hacia el poniente son las calles de República de Brasil y Monte de Piedad. Ese es nuestro límite de nuestra área de estudio del programa de arqueología urbana, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de este programa es hacer estudios arqueológicos, ¿verdad?, para conocer los procesos de transformación cultural que han venido ocurriendo desde la época prehispánica hasta la actualidad. Entonces, aquí en el corazón de la Ciudad de México, pues tenemos diferentes momentos de ocupación del surgimiento de la ciudad de Tenochtitlan, allá por el año de 1325, y que culmina este periodo de ocupación prehispánica hasta 1521, ¿no?, con la llegada de los españoles y con el inicio de la nueva ciudad hacia la época colonial. Entonces, bueno, de la época prehispánica, el programa de arqueología urbana estudia alrededor de 200 años, de la época colonial son aproximadamente 300 años, uh-huh. Y lo que resta serían de los siglos XIX y siglo XX, y nada más para tener una idea de lo que nosotros investigamos, ¿verdad? En términos generales, sería lo que investiga el programa de arqueología urbana, ¿no? Bueno, ¿y este tipo de proyecto es único aquí en México o existe en otras partes del país? Sí, mira, de hecho, este programa, podríamos decir que en este momento es único, el que ya está, bueno, completamente formalizado, y que es permanente, ¿no? Uh-huh. Que tiene un seguimiento, uh-huh. Con objetivos, con hipótesis de investigación, con todo un programa que ya se viene trabajando, ¿no? Que ya está establecido y que está, pues, enfocado a atender, pues, diferentes tipos de situaciones que se presentan en esta área urbana, ¿no? Como son la rehabilitación de los edificios, de las calles. Y El INAH viene trabajando ya también en otras zonas urbanas, como es en el caso del estado de Veracruz, ¿no? En Mérida también. En Mérida, sí. Ya se están llevando trabajos de arqueología urbana en la ciudad de Puebla igualmente, pero creo que es una modalidad que se ha venido desarrollando en las grandes ciudades, en las grandes urbes que tenemos en el país, pero creo que sería en la Ciudad de México donde se ha estado trabajando de manera ya más, de forma más intensiva, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dentro del programa de arqueología urbana se han hecho intervenciones ya en varios edificios, ¿no? Cubrimos aproximadamente son 7 manzanas en el corazón de la Ciudad de México y atendemos, por ejemplo, los edificios que se van a rehabilitar, que tienen problemas estructurales. Se requiere que haya una participación del equipo de arqueólogos de este programa para que se lleven a cabo las investigaciones y sobre todo también la protección del patrimonio que tenemos depositado en el subsuelo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es lo que nosotros venimos trabajando. Se han intervenido ya aproximadamente tenemos alrededor de 50 intervenciones a nivel arqueológico que se han efectuado. Nuestro trabajo es intensivo, es permanente. Entonces, estamos preparados para este tipo de eventualidades con un equipo de arqueólogos para atender, ¿no?, estas necesidades que se presentan en la ciudad, como en algunas ocasiones podemos tener 2 o 3 intervenciones arqueológicas en diferentes inmuebles o cuando se van a hacer, por ejemplo, rehabilitación de calles, ¿no?, okay, para la introducción de drenajes, de cableados eléctricos o cambios de pisos de las mismas calles. Uh-huh. Entonces, se requiere que haya una supervisión arqueológica, ¿verdad? Recordemos sí, que el centro de la ciudad tiene pues una gran riqueza arqueológica que se encuentra depositada en el subsuelo. Son diferentes momentos de ciudades, desde la época prehispánica, la época colonial, incluso de otros momentos históricos de la Ciudad de México. Ok, muy bien. Ahora, sí, tenemos que resaltar realmente de todas las intervenciones que han hecho hasta la fecha, ¿cuáles son los lugares o los restos o vestigios más resaltantes, digamos? Mira, se han hecho, creo que, intervenciones muy muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la Catedral Metropolitana se encuentra debajo del Sagrario los restos de lo que fue el Templo del Sol, que formaba parte del recinto sagrado. Ahora, quisiera comentar que el recinto sagrado era un espacio, un cuadrángulo, ¿no?, que estaba delimitado por sus 4 lados, por una plataforma, y que dentro de este cuadrángulo, según las fuentes históricas, nos dice Fray Bernardino de Sahagún, que tenía alrededor de 78 templos, ¿verdad?, que comprendían el recinto sagrado, ¿no? Entonces, dentro de estos se encuentra el templo principal, que es el templo mayor, ¿no? La pirámide al frente doble. Teníamos, bueno, se encuentran los restos debajo de la calle de Guatemala, del juego de pelota. En la catedral está el Templo del Sol, bajo el Sagrario Metropolitano. En el edificio del arzobispado se encuentran restos del templo de Tezcatlipoca. Estos son de algunos de los trabajos más relevantes que se han venido efectuando por parte del programa de arqueología urbana. Y en años recientes, muy recientes, de hecho. Muy recientes, sí. A partir del 2007 hasta el día de hoy, bueno, hemos detectado, por ejemplo, restos del Calmeca que se encuentran debajo del edificio del Centro Cultural de España, que se encuentra ubicado en la calle de Guatemala, en el número 18, pero también hacia la calle de Donceles, número 97. Del otro entonces, lado. Ahí, sí, ahí intervenimos como programa de arqueología urbana y se detectaron restos de unos aposentos que presentan 2 etapas constructivas con su banqueta frontal y que, bueno, de acuerdo a los elementos arqueológicos que nosotros hemos encontrado ahí, que estaban asociados a estos vestigios arquitectónicos, nosotros proponemos que se trata del Calmecac, esta institución mexica que se encontraba dentro del recinto sagrado, específicamente en el extremo noroeste del recinto sagrado, y que las mismas fuentes históricas hacen mención de acerca de esta institución. Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, que es el que mejor hace una descripción de estos espacios, de esta institución, y nos dice, bueno, de que ahí estudiaban los hijos. hijos de la gente noble de Tenochtitlan, ¿no? Así es. Desde temprana edad ingresaban o los padres entregaban a los hijos para que fueran preparados en el Calmeca. Y bueno, pues se habla, según las fuentes, de las costumbres, de lo que ahí se enseñaba, cómo eran preparados acerca de las buenas costumbres durante su formación. Y bueno, se enseñaban diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, en conocimientos de astronomía, de la literatura, en la interpretación de los códices, en la cuenta de los años. Todo lo que tiene que ver con el futuro, digamos, para ser un futuro sacerdote, digamos. Sí, fíjate que eran preparados. Bueno, era una disciplina bastante fuerte, ¿no? Sí, la sí, que ahí, muy ruda. La que ella adquiría. De hecho, era un internado. Entonces ingresaban y ahí prácticamente los padres los entregaban. Y ahí iban a ser preparados y de ahí iban a salir en el futuro, al tiempo, pues serían los futuros sacerdotes de Tenochtitlan, ¿no? Sí, bueno. O incluso los mismos gobernantes pasaban por el Calmeca o guerreros que ocupaban cargos dentro de la... de los ejércitos, mexica. Sí, bueno, ¿qué te parece, Raúl, si hacemos una pequeña pausa para seguir hablando un poquito de todos los logros que alcanzaron a ustedes ahí en el DF? Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya regresamos en Raíces en compañía de Raúl Barrera para comentar todo lo que hace el programa de arqueología urbana en el DF, cerca del Templo Mayor. Y bueno, Raúl nos comentó mucho de lo que se encontró ahí por la calle Guatemala, debajo del Centro Cultural de España. Y también más recientemente todavía, creo que a fines del año pasado, se comentó de un lugar que es también importante para los rituales mexicas, que es el Cuauhtzicalco, y más recientemente todavía, ni siquiera hace 15 días creo, se anunció el descubrimiento de ahí de algo, de un piso que sí llama la atención, y quisiera, Raúl, que nos comentaras un poquito de todo lo que encontraron ahí relacionado con el Cuauhtzicalco. Sí, mira, estamos haciendo trabajos frente al Templo Mayor en la Plaza Manuel Gamio, ¿no? Que está junto a la zona arqueológica, por el lado poniente. Ahí se va el Instituto Nacional de Antropología e Historia, va a llevar a cabo la construcción de un nuevo acceso a la zona arqueológica. Entonces, venimos realizando trabajos de excavación arqueológica desde julio del año 2009 hasta el día de hoy. Dentro de estos hallazgos tan interesantes que han ocurrido, se encuentra el Cuauhtzicalco. El Cuauhtzicalco es una estructura redonda de un solo cuerpo, que incluso, bueno, una parte se encontró, el doctor Leonardo López Luján ya había encontrado una parte por el lado norte, nosotros encontramos la otra parte de este mismo edificio dentro de nuestras excavaciones en Plaza Manuel Gamio. Entonces se trata de una estructura circular de aproximadamente 16 metros de diámetro que está frente al Templo Mayor y en el mismo eje con el adoratorio de Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, esta estructura circular bastante interesante, las fuentes históricas hacen mención que se relacionaba o que estaba destinado este edificio para llevar a cabo actos relacionados con el fuego, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas de Huitzilopochtli, en una conocida como Panquetzaliztli, que tenía, era una de las fiestas más importantes de Huitzilopochtli, ¿no? Que consistía en la quema de banderas y toda una serie de rituales que se llevaban a cabo, mencionan las fuentes, hablan de este Cuauhtzicalco, y que bajaba un sacerdote del Templo Mayor, de la parte superior, que traía una serpiente hecha de papel, ¿no? Con algunas maderas o carrizos que le daban forma, que era una serpiente muy grande, y que traía la boca con la lengua de plumas de color rojo, y que traía además fuego, venía ardiendo. Sí. Era una serpiente de fuego, ¿verdad? Sí. Entonces, el sacerdote bajaba con esta serpiente sobre los escalones desde el templo de Huitzilopochtli y llegaba al Cuauhtzicalco, depositaba esta serpiente y ahí era quemada, se quemaba. Era todo pues un ritual bastante complejo. Entonces, bueno, esta sería la relación del Cuauhtzicalco con el Templo Mayor. Entonces, se trata de un hallazgo bastante importante. Ahora, bueno, posteriormente, esto fue en noviembre del año pasado, del 2011, cuando continuábamos con nuestras excavaciones y empezó a aparecer un piso, ¿verdad?, con algunas lápidas, con algunas representaciones, que llamó mucho nuestra atención. Extendimos la excavación y hasta el día de hoy hemos identificado 25 lápidas que forman parte de un piso, ¿no?, de un piso de lo que nosotros conocemos como etapa 4A, que más o menos va como de 1440 a 1469. Entonces tenemos una serie de representaciones, por ejemplo, representaciones de guerra, guerreros con sus armas, con sus vestimentas, cautivos de guerra también, de que se nota que ya los llevan, que ya los tomaron presos, ¿no?, decapitados. Y además, por ejemplo, símbolos de guerra, como un tlachinoli, serpientes, son 10 en total, 10 serpientes que forman parte de este piso, y también algunos numerales o fechas calendáricas, bueno, y muchos otros elementos que se relacionan, por ejemplo, con Coyolxauhqui, como son narigueras, orejeras, solares, que están relacionadas con Coyolxauhqui, y adornos de plumas, ¿no?, y más elementos que forman parte de este. Entonces, pensamos que esto tiene una lectura iconográfica, una connotación, lo que ahí está plasmado, bastante complejo, ¿verdad? En este momento estamos en proceso todavía de estudio y de excavación, pero que seguramente pues nos va a aclarar o nos va pues ampliar el conocimiento acerca de esta sociedad y de su relación con el Templo Mayor. Claro. Bueno, y para comentar rápido, si ustedes, queridos radioescuchas, quieren saber un poquito más de lo que estamos hablando, si lo quieren ver, visualizar, pues se pueden ahí poner por internet la página www.templomayor.ina.gob.mx. Ahí encontrarán unas fotos de lo que Raúl nos está describiendo. Realmente es algo precioso. También comentar que pueden buscar en la revista Arqueología Mexicana, en el número 95, un artículo de Raúl que se llama Hallazgos en el Recinto Ceremonial de Tenochtitlán. Y otro escrito en colaboración con Eduardo Matos Moctezuma que se llama El Templo de Ecatl Quetzalcóatl del Recinto Sagrado de México Tenochtitlán. Este es el número 108. Los dos todavía están a la venta y disponibles. Vamos a hacer un segundo corte, Raúl, para luego regresar con el noticiero semanal relacionado con antropología y arqueología aquí en México. ¿Cómo no? Regresamos. Última parte de Raíces. Aquí va su episodio número 42 de Raíces. Para terminar este programa, vamos a presentar el noticiero de la semana. Y empezando primero con pues noticias arqueológicas. Un descubrimiento muy interesante que se hizo en el sitio de Tzibinokak, que se encuentra en Campeche. Ahí un equipo de arqueólogos dirigido por Eber nos encontró ahí un patolí. El patolí es el juego mesoamericano por excelencia, uno de los juegos que realmente puede estar a ser un vicio para la gente en este momento, como aquí las maquinitas de monedas en los casinos. Pues en la época prehispánica, quien podía hasta apostar su propia libertad para jugar el patolí. Más bien aquí el patolí de Tzibinokak no tiene realmente que ver con esta forma de jugar el patolí común, digamos, porque se encontró en una estructura dentro de un centro ceremonial, que es el centro ceremonial de Tzibinokak, y ahí fue directamente esgrafiado en el piso y tiene unas 58 casillas que permitían aparentemente realizar rituales de adivinación relacionado con los ciclos del tiempo y con las temporadas. Entonces, pues muchas felicidades al equipo ahí de arqueólogos de Lina en Tzibinokak. Ojalá podamos hablar algún día con ellos para comentar su descubrimiento. También comentar rápidamente varias conferencias. La última conferencia impartida en el marco del 34 aniversario del descubrimiento de la piedra de Coyolxauhqui en el Templo Mayor. Esta conferencia se llama El Corazón del Hogar, la educación femenina entre los mexicas. Viene impartida por Miguel Pastraña Flores en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma a las 10 horas. Tienen que registrarse previamente para poder acceder al evento. También comentar, en Yucatán, en la ciudad de Valladolid, el francés Michel Bocara va a impartir una conferencia que se llama Santos, Chamanes y Pastores, la religión popular de los mayas. Va a ser en el Centro Cultural Lakincoj de Valladolid el 26 de febrero a las 18 horas. Ojalá puedan aprovechar esta conferencia. Y también terminando ahí con un recuerdo con el curso de arqueología militar proporcionado por nuestro colega Marco Antonio Cervera Obregón. Eso va a ser en la FES Acatlán y pueden encontrar las ligas completas, la información completa sobre este curso en la página de la UNAM. También vamos a poner la liga aquí en la página raicesudem.wordpress.com para que puedan acceder a esta información. En cuanto a exposiciones, sigue la exposición Comer y Ser en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey hasta el fines del mes de marzo, si bien me recuerdo. Y también comentar la exposición etnográfica que se llama Humanos y Yalcutat, el mundo y la serpiente divina, en la Sala de Culturas Indígenas de México en el Museo Nacional de Antropología, de martes 10, de 10 horas a 19 horas, todos los días salvo el lunes, presentada aparte en varias lenguas indígenas. 236 piezas etnográficas están expuestas. Y terminaré este noticiero ahí con la publicación de dos libros en el Fondo de Cultura Económica que son muy accesibles en cuanto a precios. Es una serie que se llama Series Ciudades, que viene siendo una coedición, una copublicación entre el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económico. Ahí el primer libro se llama Tzintzuntzan, Capital del Reino de Purépecha, y viene escrito por Arturo Oliveros. Más bien es una presentación global de la ciudad de Tzintzuntzan y es muy interesante porque propone una vista más global, pluridisciplinaria de lo que es esta ciudad de Tarasca. Y también comentar otra publicación en la misma colección, un libro sobre la ciudad de Zempoala, escrito por Félix Baez Jorge y Sergio Vázquez Zarate. Ahí lo encontrarán también en el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, este libro también tiene el mismo enfoque, digamos, de presentar la aparición y la evolución y también la desaparición de esta ciudad de Zempoala en el estado de Veracruz. Dos libros que deben de tener como todo el resto de la colección. Bueno, vamos a cerrar este programa deseándoles una excelente semana y pues esperando que haya más noticias antropológicas para nuestro próximo programa, agradeciendo otra vez a Checo y a Dani en cabina. Les deseamos una excelente semana. Hasta luego.